El explorador inglés Martin Frobisher causó una fiebre de oro en Inglaterra en 1578 cuando regresó de la isla de Baffin con 200 toneladas del rutilante mineral dorado. Se hicieron grandes preparativos para obtener más y más oro, pero resultó que el metal era meramente pirita de hierro, oro de los tontos. A la postre, fue triturado y utilizado para reparación de caminos.